Voy a hablar de las sectas, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Una de las cosas que más preocupa a la Iglesia Católica es la proliferación de las sectas. Es tremendo el daño que están haciendo y la cantidad de católicos que se pasan a las sectas. Y la única manera de evitar esta desgracia, esta tragedia, esta huida de católicos hacia las sectas, es formarles bien en la Iglesia Católica. El católico bien formado no se deja comer el coco, porque tiene raíces, su fe tiene raíces, ya pueden soplar vendavales que aguanta, pero el que no tiene formación, no tiene raíces, al primer soplido lo tumban. Por eso la mayoría, y decir la totalidad de los católicos que se van con los protestantes, son ignorantes de la fe católica. Yo leí a un sacerdote muy amigo mío, el padre Molina de Mexicali, en Baja California, le oí esta frase que la repito siempre que me acuerdo, porque es muy bonita. Católico ignorante, futuro protestante. Así es. Así es. ¿Quién se va con los protestantes? Los ignorantes. Los católicos ignorantes son los que se van con los protestantes. El católico bien formado no se va. Y sabe, en fin, los errores, las falacias, las mentiras. De los, no es fácil que un católico bien formado se haga protestante. Ahora bien, además de esto que estoy diciendo, aunque el católico esté bien formado, yo le aconsejo que no hable con los protestantes, que no hable, porque estas parejas de testigos de Jehová o de mormones que van por las casas para hablar con los católicos van muy preparados, con unos discos, con unas falacias muy bien estudiadas para engañar y quitar la fe. Estos protestantes quieren hablar contigo, vienen a quitarte la fe. Y tú les abres la puerta, pase, pase, pase. ¿Quieres tú un café? Pase, pase. Si uno viene a robarte la cartera y la tiene llena de billetes, ¿le dices que pase y se la das alegremente? Estos protestantes vienen a quitarte la fe, que vale más que el dinero. Nada de verdad, por tanto, soy católico. No tengo que hablar con usted de religión. Si quiero hablar, buscaré un sacerdote católico para mis consultas. Con los protestantes hables, que llevan falacias, trampas, ¿no? No me extiendo ahora porque quiero hablar de otras cosas. Pero trampas muy bien hechas. Porque los pobrecitos que van de casa en casa, esos son ignorantes, no saben nada. Se aprenden el disco de memoria. Y si los sacas del disco, patinan, que es un espectáculo. No saben los pobrecitos. Van de casa en casa con el disco que se han aprendido. Pero los que hacen el disco, eso sí saben. Y bien muy estudiado todo para hacerte caer y que pierdas la fe. Por lo tanto, opino que con los protestantes ni hablar, ni hablar, no por desprecio, para defender tu fe, para defender tu fe, porque nosotros, porque ellos en general vienen a imponerse, quieren imponer su doctrina. Es ya típico de ellos. Cuando se ven acorralados, saltan otra cosa. Pero nunca se dejan convencer. Aunque reconozcan que tienes razón, nunca te darán la razón. Saltarán otra cosa, pero no se dejan convencer. Por lo tanto, mi opinión es no hablar con ellos para defender tu fe. Porque nosotros hay que distinguir, se me olvidaba este punto, hay que distinguir entre lo que hacen los protestantes que vienen queriendo imponer su fe y lo que hacemos los católicos en el apostolado, que es distinto. Nosotros no coaccionamos a nadie. Nosotros no imponemos nuestra fe a la fuerza. Los católicos informamos, ofrecemos. El que lo quiere lo toma y el que no lo deja. Ofrecemos. Pero ellos muchas veces coaccionan, sobornan, ofrecen bienes a cambio de la fe. Es frecuente la coacción en las sectas destructivas. Frecuente. Y las sectas comienzan acogiendo y ayudando. Pero no para ayudar, sino para contactar. Lo que les interesa es el número de adeptos. Vienen a conquistarte y usan todos los medios posibles para sobornarte, para engañarte y para destruirte. Y a los adeptos los hacen adictos, destruyendo su personalidad con técnicas psicológicas. Son auténticos homicidios psicológicos. Miren ustedes, yo tengo un vídeo, un DVD sobre las sectas. Hice una entrevista a Pilar Salarullana en España, en Logroño, una de las más entendidas en sectas, y hablaba de las sectas destructivas, cómo cambian la personalidad, y contaba pues cómo hijos se volvían contra sus padres influenciados por las doctrinas de la secta, y no digo nada, robaban a sus padres para enriquecer a la secta. Son destructivas y coaccionan por medios psicológicos. Y una de las religiones, voy a llamarlo así, que más coaccionan es el Islam. El Islam, que está invadiendo el mundo, es tremendamente coaccionado. Voy a leer casos de qué hace el Islam con lo que no se pueden convertir. Es peligro de muerte. Que un mahometano sea católico, se juega la vida. Voy a contar casos. Son tremendos, eso. Son tremendos. Casos tomados de periódicos, de revistas. Siempre pongo a pie de página la cita de lo que digo. Timoteo Aytac, turco, educado en el cristianismo, fue apaleado por haberse convertido al catolicismo. Brian Sabio, cristiano indio, ha sido torturado en Arabia para que apostate de la fe cristiana y se pase al Islam. Una mujer musulmana, convertida a la fe católica en Italia, pidió protección a la policía ante el peligro de ser condenada a muerte en venganza por los integristas islámicos. En Nigeria, los convertidos al Evangelio reciben amenazas de muerte. En Arabia Saudita hay pena de muerte para los que abandonen el islamismo. En Afganistán se castiga con la pena de muerte a los musulmanes que se convierten a otra religión. Robert Hussein, de 44 años, de Kuwait, fue condenado a muerte por haber pasado de la religión musulmana a la católica. Todo, nota a pie de página, de donde tomo la cita. En Sudán, 4 cristianos árabes fueron crucificados por negarse a apostatar del catolicismo y adherirse al Islam. En Europa, miles de musulmanes se han convertido al catolicismo, pero tienen que ocultarlo porque abandonar el Islam puede costarles la vida. Su no asistencia a los cultos musulmanes los excusan diciendo que son ateos. Los obispos italianos desaconsejan a las mujeres católicas casarse con musulmanes por los graves inconvenientes para su fe que la experiencia ha demostrado. Es que el Islam es que coacciona un personaje mahometano, dijo en España: con vuestras leyes os invadiremos y con nuestras leyes os dominaremos. Ese es el Islam. Con vuestras leyes os invadiremos y con nuestras leyes os, ¿cómo he dicho? Os dominaremos. Ese es el Islam. Pues una de las sectas más difundidas durante los últimos años es la Nueva Era, New Age. Se trata de una secta de origen norteamericano, sincretista y panteísta. Es decir, es una mezcla de todas las religiones del mundo, incluso del esoterismo y la brujería. Pretende acabar con el cristianismo, pues quiere ser la única religión del futuro. Aunque para engañar a los católicos, a veces usa terminología cristiana. Niega el pecado, la gracia, la divinidad de Cristo, equipara a Jesucristo a Buda y a Mahoma, defiende la reencarnación propia del hinduismo y del budismo, niega que Dios sea persona, para ellos todo es Dios, no hay diferencia entre el creador y la creación. Su panteísmo diviniza al hombre, imitando a Lucifer, que quiso ser como Dios. En la nueva era se da culto a Lucifer, a quien se considera señor de la humanidad. Se buscan contactos con el demonio. Trabajan activamente por la llegada del anticristo, al que llaman Maitreya. Por eso el Papa Juan Pablo II dijo que las ideas de la nueva era son incompatibles con la fe católica. Pues quiero terminar con una anécdota que me pasó a mí. Iba yo conduciendo mi coche por la carretera. Bueno, sigo la anécdota. Conduciendo mi coche por la carretera, yo oigo por la radio una calumnia del Opus Dei. Le llaman una secta. Yo aparco, llamo a la emisora y digo: me llamo Jorge Lorin, soy jesuita, pero quiero defender al Opus Dei por la calumnia que acabo de oír en ese emisor. ¿Cómo se atreven a decir que el Opus Dei es una secta? Todas las sectas se separan de la doctrina católica y el Opus Dei es muy fiel a la doctrina católica y por eso su fundador está en los altares. Yo acepto que a una persona no le guste el Opus Dei, eso lo acepto. Lo que no puedo tolerar es que se calumnie al Opus Dei diciendo que es una secta, porque el Opus Dei se caracteriza por ser fiel al magisterio de la Iglesia. Pues que nosotros también seamos fieles al magisterio de la Iglesia, para que tengamos la dicha en la hora de la muerte de morir en la Iglesia Católica, la única verdadera Iglesia fundada por Cristo, y así Él nos recibirá en la gloria con los brazos.